fuerte aplauso a las chicas cartagenas de India 2020 Miss Universo. Un fuerte aplauso a las chicas cartagenas de India 2020 Miss Universo.